Nuevamente hemos caído en este hoyo negro de las recomendaciones de Rodo. Y en esta ocasión vemos el manga de Saint Seiya Los Canvas. No confundir con el manga de Saint Seiya que todos conocemos, el tradicional, que nos narra la historia de Seiya, Yoga, Shiru, Shon y compañía, desde lo que es el Torneo Galáctico hasta la saga de Hades. No, esta es precisamente la lucha o la guerra santa anterior a la que nosotros conocemos en el manga de el maestro Kurumada. Y es una historia muy buena porque si algo que muchas veces los fanáticos de Saint Seiya y sobre todo yo, que mi signo era cáncer, nos quedábamos traumados era el tratamiento que le daba el maestro Kurumada a estos personajes, ¿no? El personaje de cáncer, el personaje de Piscis, el personaje Sagitario siempre estaba muerto, nunca aparecía. Entonces, algo que rescata mucho los canvas es que a todos los caballeros dorados les da un nivel de importancia y un nivel de relevancia en esta Guerra Santa. Así se entiende cuál es su función y se entiende cuál es el sacrificio que debe hacer cada uno en la Guerra Santa. Si bien el final ya lo tenemos un poco spoileado al conocer el Saint Seiya que va después, no por eso deja de ser una lectura que no nos vaya a sorprender con los eventos que van pasando con cada uno de los Caballeros Dorados y con su protagonista, que en este caso es Tenma, en lugar de Seiya. Efectivamente. Como bien dice Rodo, es una lectura donde podemos encontrar que todos los personajes están en un nivel. No hay uno que destaque más que otro, ni a uno que trate más mejor que el otro, no, absolutamente nada. Realmente aquí logras entender cómo pueden ir todos en una base y de un nivel mismo hacia el final, que es el principio de Saint Seiya. ¿Cierto? Sí, es correcto. Y en este caso también algo importante a destacar es el trazo, si bien no es igual al de Kurumada, tiene su propia esencia y su propio estilo. Es un trazo muy limpio, muy disfrutable a la vista, exacto. Está muy bien definido y se disfruta a la vista. Uh-huh. Y sobre todo muy importante, es un manga que escribe una mujer. Entonces eso no es muy común luego de repente de ver obras en manga de mujeres, que si bien las hay, porque conocemos mangas como Ranma, como Inuyasha, etc. Pero es raro ver a una mujer en el ámbito del manga, sin embargo aquí hay una muestra y de un trabajo impecable. ¿No? Sí, bastante recomendable, que es una recomendación más de Rodo Riquelcón, recomendaciones. ¡Recomendaciones!